En la reunión conjunta del gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea, realizada el día 9, se aprobó el llamamiento a toda la nación coreana. El documento señala en particular: en la medida de reunificación independiente dilucidada por el estimado mariscal Kim Jong-un, está establecida como un pilar inmutable la verdad de la independencia nacional y la gran unidad buscada y grabada con la sangre en la cruel lucha, y sintetizado como una medida más justa y realista el caro deseo de toda la nación de disfrutar para siempre de las fortunas en el territorio unificado. Abramos toda la nación con energía el camino a seguir por la empresa de la reunificación, enarbolando la bandera de la independencia nacional. Si unimos entre nuestra nación la inteligencia y la fuerza mano a mano, no habrá asunto insoluble ni fortaleza inalcanzable. Abramos la nueva era de esplendor en la causa de la gran unidad nacional por la reunificación de la patria. El ideal de la gran unidad de la nación, trazada por el patriota sin igual, imbuye el contenido de que, aunque uno se opuso en el pasado a la reunificación, si mantiene la conciencia nacional, le cogerá de la mano y lo llevará al camino del patriotismo por la reunificación. Toda la nación debe levantarse para convertir el territorio de 3.000 días en cuna de la paz y estabilidad que no conoce la guerra y paraíso de la felicidad. Si esperan la vida pacífica y estable, toda la nación deberá levantarse mancomunando la fuerza en la magna contienda sagrada anti-yanqui para expulsar por completo a las tropas agresoras yanquis, fuente de la invasión y guerra. Con la fórmula de la Confederación a que apoya y saluda toda la nación, ostentemos ante el mundo el honor de la potencia reunificada. Toda la nación del norte, el sur y el ultramar deberá apoyar en absoluto la reintegración con la fórmula confederativa, por encima de las diferencias de ideología y régimen, y luchar por su puesta en práctica. Despidamos con audacia del pasado manchado con la enemistad, discordia, la confrontación y los choques, y abramos el nuevo camino de la mejora de las relaciones intercoreanas. Debemos superar las actuales penalidades con la unión de propósito y fuerza de toda la nación y crear un cambio radical en las relaciones norte-sur y el cumplimiento de la causa de la reunificación de la patria. A partir de este caro deseo, proponemos realizar el magno encuentro panacional con motivo del aniversario 71 de la liberación del país.